¿Ahí se escucha mejor? Yo ahí te escucho mejor. Sí. Ahí va. ¿Vamos de vuelta? ¡Ay! ¡Qué raro esto que acaba de pasar! Chica fanática. ¿Qué hace, compadre? Se escucha una cosa negra. Dame pinche con una chinche. FM La Tribu 88.7 en Sanguche. Chica radioactiva. En esta ocasión veremos una historia plagada de erotismo, de pasiones desenfrenadas, de amor, de locura, de avaricia, pero también de ternura y traición. Los protagonistas de esta historia son Luis Fernando Francisco de la Costa como José Carlos Antonio de los Sauces, Thaís Montero como Úrsula Casandra del Castillo, Ana Marcela Águila como María Sumisa, Guadalupe Cachorro en el papel de El Niño y el Perro, Juana Bolos Varios como Bolos Varios. Ay, Luis Fernando, qué bien te sienta ese nuevo corte de cabello. Estás cada día más guapo. Gracias, Casandra. Sabes, he estado preocupada. Mi mente está preocupada, es lo que quiero decir. Oh. ¿Qué te pasa? Tienes que relajarte un poco. Estás trabajando demasiado. Quizás es eso. Quizás. ¿Sabes? La boda son muchos gastos. No sé si podamos esperar un poco. Ay, tranquilo. No pienses en eso ahora. Sobre todo en este momento en que debemos preocuparnos por la fiesta en casa. Relájate. Te haré unos masajes. Ay, no puedo. Debo irme. Otra vez la estúpida de María ha tirado todo en la cocina y tengo que ir a ver que no se robe nada. Casandra, no seas tan dura con María. No sé para qué la contrataste. Es una idiota. Disculpe, señora. Lo que pasa es que no podía verlo y entonces se me cayeron todos los platos. Le pido mil disculpas. María. ¿Qué? Estoy cansada de tus torpezas inútiles. No sirves para limpiar, no sirves para guardar. No sirves para nada, eres una inútil. ¡Basta ya, Úrsula! Te dije que no fueras tan dura con María. Oh, Luis Fernando. María, ¿estás bien? Claro que sí, Luis Fernando. Claro que sí. Al ver tus ojos me ilumina mi alma y eso es lo que me hace bien. Gracias, María. ¿Pero qué dice esta insolente? Oh, disculpa, Luis Fernando, me dejas llevar. Nos vamos de shopping. Nos iremos, hasta luego. Tú eres el único que me entiende. Tú eres el único. Ven aquí, pequeño saltamonte. Ven aquí. Ven arriba de mi falda. María, no tienes que dejar que te traten así. Esa es una perra. Más perra que yo. Es verdad lo que dices, Guadalupita. Pero, ¿sabes? Yo hoy he mirado los ojos de Luis Fernando y me he dado cuenta de algo. ¿Sabes de qué? ¿De qué? De que el amor existe. ¡Por supuesto que el amor existe! ¡Pero es imposible! ¡Es imposible! ¡María! ¡Es imposible! ¡El amor nunca es imposible! ¡Escúchame! ¡Tienes que intentarlo! ¡Yo creo que Luis Fernando! ¡Te miro padre, amiga! Úrsula, creo que voy a ir al baño. Adelántate un poco a la carroza. Ya te alcanzaré. De acuerdo, querido. No tardes, ¿eh? No. ¿Cómo podré decirle a Úrsula que no quiero casarme con ella? Si no fuera tan importante para mis padres que yo estuviera con ella siempre, pero no, por alguna razón no puedo dejar de pensar en María. No sé. ¡Oye, amiguito! ¿Ah? ¡Amiguito! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, bolos? ¿Cómo estás? ¿Quieres unas rosas? Estoy vendiendo rosas. Dame todas, está bien. Ah, aquí tienes. Se los regalaré a María. Perdón, a Úrsula. No, dime que no oíste nada. No oí nada, no oí que dijiste que se las querías regalar a María, que es el amor de tu vida, cuando en realidad estás por casarte con otra mujer que se llama Úrsula. Ah, qué bien que no escuchaste nada. Cariño, estás tardando demasiado. ¿Está todo bien ahí? Sí, Úrsula, voy para allá. Si tan solo. Bueno. Pues, ¿qué pasa, mi guapura? Pues, ¿qué pasa? Pues, ¿qué pasa? A ver si vamos enchilando todo esto y vamos ya mismo para la boda, que de Úrsula y don Carlos se va a casar. ¡Vamos! Espera, abuela, espera. No tienes que apresurarte. Úrsula se está preparando y... Luis Fernando, no puedo encontrarlo. No sé dónde está. Escúchame, no le digas a nadie que no lo estamos encontrando para la boda, porque esto será terrible. ¿Pero qué hijo de la chingada? ¿Dónde se habrá metido? No hables de esa manera. Ay, Úrsula, qué hermosa te ves con ese vestido. Ah, gracias. ¿Estás segura que luego de casarte con Luis Fernando lo dejarás y te quedarás con toda su fortuna? Por supuesto, mi plan es perfecto. Pienso quedarme millonaria. Su herencia me hará rica y poderosa. Ya no lo necesitaré luego. Pues es así como te digo, Guadalupita. Ya mismo soy la boda de los queridos Luis Fernando y de la malvada Úrsula. Y ya no tengo nada que hacer. No tengo nada que hacer. María, viniste a tu cuarto para decirte... Justo me has encontrado aquí en Bolainas con este baby doll. Ponte algo que quiero hablarte. No, mirarte a los ojos. No, tengo los pezones irritados. No debes verme así. Ay, me tapo, ay, me tapo. María, mira, primero que nada, lo que vi me encantó. Pero después quiero decirte... No puedo casarme. ¿Por qué no puedes casarte? No puedo casarme porque estoy enamorado de ti. Lo he estado desde siempre. Ya, sal de la... De la pierna, perro asqueroso. Sal de la perna. Quita el perro. ¡Oye, María! ¿Pues qué? ¡Él se va a casar! ¡No sé si deberías! Sí que debería. ¡Cállate, tu perro! ¡Puf! María. Déjalo todo y quédate conmigo. Te pido que nos fuguemos esta noche. ¿Esta misma noche? ¿Con la luna azul? Con la luna azul. Sí, en mi caballo. Nadie sabrá dónde estaremos. Fingiremos que hemos muerto en el pozo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Es una locura, pero es feliz. Ven, sígueme. Toma tus cosas ya. Sí, agarra todo. Úrsula. Úrsula morirá de rabia al enterarse que... Luis Fernando se ha ido con la sirvienta María Sumisa. ¿Qué dices? Oí todo. Úrsula. ¿Pero no. qué pasó? ¿Cómo que ha sido ¿Cómo que Luis todo? Fernando se ha ido? Lo mataré. Lo mataré no. y lo destrozaré. ¡Úrsula! ¡No! ¡Mataré a los Espera. Dos! ¡Suéltame, Espera. Maldita! ¡No! ¡No! ¡No! María, no. Ahora que estamos aquí en la estación de tren, solo tenemos que esperar 2 minutos. Esperemos que nada raro pase en este momento. Tomemos ¡Ahí el los tren. Veo! ¡Ahí los veo! No, ¡Están planeando no ir! No puede ser Úrsula la que viene ya. ¡Espera, Úrsula! ¡No lo hagas! Nada me detendrá. ¡Los mataré ahora mismo! ¡Tengo un arma! ¡Detente, Úrsula! ¡No! ¡No! ¡Luis Fernando! ¿Por qué me has hecho esto a mí? ¡A María! ¡No! ¡María! ¡No! ¡Esa mugrosa! ¡Esa mujer está loca! ¡Mátame a mí primero! ¡No! ¡Mátame a mí! ¡Disparar en cámara lenta ahora! ¡Mátame a mí! ¡No! ¡Nos ha disparado a los dos, Luis Fernando! Nada mejor que morir entre tus brazos. ¡No! ¿Sabes? Ahora en nuestro lecho de muerte, quiero pedirte matrimonio antes de morir. ¡En tu cara, Úrsula! ¡En tu cara! ¡No! Horas más tarde en el hospital... ¡Oh, por Dios, María! ¡Amiga de toda la vida! ¡Qué mal te ves! ¡Estás casi muerta! ¡Mírate! Te sacaré una foto y la subiré. ¡Yo te dije, María! ¡Pues que yo te dije! ¡Que no hagas nada! ¡Que la Úrsula estaba rechifladaza, relocota! ¡Que algo malo iba a hacer! ¡Ahora mira cómo estás! ¡Pues que no puedes ni hablar! Luis Fernando, querido, así está bien acomodar la silla de ruedas al lado de la ventana para que puedas recibir la brisa. ¿Sabes, Úrsula? Sé que nunca volveré a caminar, pero no importa porque desde que estoy con María siento que puedo volar. Úrsula... Otra vez con ese nombre, mi vida, te he dicho que solo ha sido un sueño. Desde que perdiste la memoria estás siendo otro, muy extraño. Ven, ven conmigo, te daré besos y te daré amor. En el próximo capítulo de María, la del radio. ¡Oh! ¡Doctor, doctor! ¡Parece que está reaccionando! ¡Parece que María Sumisa está reaccionando! ¡Venga rápido a la sala! panza. Oh, creo que estoy embarazada. ¿Cómo ha podido ser si solamente lo vi una vez? Escuche, señor. Tengo que contratarlo a usted para que haga un trabajo duro en el hospital. Ayuda. Ayúdenme a llevar esta silla de ruedas. Tengo que ir a conocer a mi futuro hijo. Todo esto y mucho más en María, la del Radio.